de la ordenera y me gustan las mujeres, todas las mujeres. Le espero esta casa porque la música es la forma de Dios, la forma de Dios. Ser un licuado de amor. Tengo banana y tengo leche. Vos trae tu cacerola y haremos un licuado de amor. Un licuado de amor, licuado de amor. Mi nena hermosa, mi caramelo. La música es la forma de Dios. Hola, soy el pelado ternera y me gustan las mujeres, todas las mujeres. Les traigo esta canción porque la música es la forma de Dios, la forma de Dios. Bienvenidas a mi caravana erótica, mis chicas, bienvenidas, mis nenas, mis diosas del amor. Ay, qué hermosas piernas, ¿a qué hora abren? Vengan, nenas, soy el pelado ternera, les voy a dar amor. Hoy voy a hacer un licuado de amor. Tengo banana y tengo leche. Vos trae tu cacerola y haremos un licuado de amor. Un licuado de amor, licuado de amor. Mi nena hermosa, mi